El Mañanero, un programa para gente despierta. De la mañana, 36 minutos, continuamos en El Mañanero y nos metemos de lleno en lo que es sin lugar a dudas uno de los temas del día a nivel local, movilización estudiantil convocada por Estudiantes Unidos por la Educación en reclamo de, bueno, muchas cuestiones de las cuales venimos hablando desde hace bastante tiempo: más presupuesto en general, arreglos de muchas escuelas que lamentablemente todavía tienen problemas edilicios, el tema de la calefacción, es decir, muchos pedidos. Lo cierto es que hoy estudiantes de muchas escuelas secundarias de nuestra ciudad se convocaron desde hace un rato a las 8:30 de la mañana en la Plaza Rocha, en Luro y 20 de Septiembre, y están dirigiéndose o ya llegaron hacia la sede del municipio en Luro y Irigoyen. Estamos en contacto con Leila, que ella es estudiante de la media 2. Leila, buen día. Ariel y Juan te saludan en El Mañanero, ¿cómo estás? Hola, Leila, ¿me escuchás? Leila. Estoy muy mal. Hola, a ver, vamos a tratar de mejorar la señal. A ver, ¿me escuchás mejor? Sí, sí. Bien, bueno, buen día ante todo y contanos, se convocaron 8:30 en Plaza Rocha, ya salió la movilización, ¿por dónde están en este momento? Y ahora estamos en la municipalidad esperando reunirnos para tener para poder expresarnos en la banca 25, porque habíamos venido anteriores veces y no nos habían dado bola, y la única forma que nos dan bola es haciendo quilombo, así que ahora vamos a ver si nos dan bola. Leila, digo, llegaron hace un ratito, ¿qué colegios están participando de la movilización? Sí, está la media 2, la piloto, la técnica 1, el Mariano Moreno, el Polivalente, la 46, la Chacra, un montón de colegios. Un montón de colegios. Contanos, ahí ya tienen previsto reunirse con alguien, ¿han tenido comunicación anteriormente con alguien del municipio para que los reciba, o recién ahora cuando llegan van a intentar hablar con algún funcionario? No, ya habíamos intentado hablar antes, ya fuimos tres veces y dijeron que nos iban a avisar si nos tenían en cuenta, y no nos avisaron nada, así que decidimos juntar a más estudiantes para poder expresarnos. ¿Y la utilización de la banca 25 está confirmada o la van a pedir ahora? No, ahora. Bien, y los reclamos son los de siempre, digamos, los que vienen diciendo y luchando hace rato: el tema de arreglo de problemas edilicios, la calefacción para las escuelas, o la intención es reafirmar con algún reclamo más de lo que se venía haciendo. No, seguimos con los mismos reclamos de los colegios, de la infraestructura, de más mobiliario, más presupuesto, y el tema del boleto que no funciona. ¿Qué pasa con el boleto? Y no se está, no se podría estar usando porque no sé, vas y no funciona. Pero ese, el boleto un plazo y hay que pagar y no está bueno. Claro. Claro, está bueno lo que estás diciendo, porque recordemos que hoy, 30 de junio, vencía el plazo para el trámite del pase secundario y docente, y vos decís que hay problemas, ¿es con la tarjeta en general y con la SUBE, o solo la SUBE, o en los dos sistemas hay problemas? No, en los dos sistemas. ¿Y qué hacen? Una vez que no anda en funcionamiento no funciona la SUBE, ¿le hace el chofer pagar el boleto del colectivo a ustedes? Depende del chofer, si el chofer nos deja pasar, joya, si no, a veces nos hace pagar, sí. Bueno, esto es algo nuevo que nos estás contando, y está bueno saberlo para ver qué podemos hacer nosotros, porque venimos también siguiendo el tema de todos los problemas que ha habido con el tema del trámite del pase secundario. Leila, ¿tenés ahí cerca a Tomás de la técnica 1? Sí, dale, pasó. Dale, gracias. En pleno reclamo, los chicos. Hola, Tomás. Sí. Sí, hola, buen día. ¿Cómo va? Buen día. ¿Vos sos presidente del Centro de Estudiantes de la Técnica 1? Sí. ¿La del Puerto? Sí, la 2 de Octubre y 8. la de Doxo Victorio Yacha, también una escuela que desde hace mucho tiempo es uno de los casos más conocidos, si se quiere, en la ciudad por todos los problemas edilicios que ha tenido, el caso de las ventanas, del que hemos hablado varias veces. ¿Cómo está hoy la situación de la técnica 1 del puerto, Tomás? Bueno, mira, hoy en día, a nosotros nos cambiaron la ventana, pues hicimos la protesta, llegamos a que nos cambien las ventanas, están todas, menos dos o tres nada más que faltan colocar, pero el tema es que nos dejaron todas las fachadas llenas de las maderas con las que se hizo la obra. Y vos, si vas a ver, las maderas están pintadas, pero abajo están todas podridas las maderas. Después, también tenemos problemas en los talleres, el taller de planta baja y el taller del tercer piso, que a veces se nos inunda cuando llueve. O si no, pasa que hasta hace poco tuvimos problemas con guano de paloma, que en realidad lo seguimos teniendo. Hay una parte de taller, que es soldadura, y otra que está atrás de carpintería, que sigue habiendo polvo de guano de paloma. Recién nos comentaba Leila los problemas que suelen tener con el tema. A ver, ahora, ¿me escuchás, Tomás? ¿Me escuchás ahora? Ahí, perfecto. Recién Leila nos contaba un problema que nosotros por ahí desconocíamos, de lo que sucedía con respecto a la tarjeta SUBE, con lo que habitualmente cuando se toman al colectivo, la tarjeta no funciona y el chofer le hace pagar el boleto. ¿A vos te pasó lo mismo? ¿Sabés algún caso de compañeros que haya pasado lo mismo? Sí, me pasa todos los días. La mayoría de todos mis amigos, compañeros, a nadie le anda, excepto uno o dos que tuvieron la suerte que le anda, ¿no? Al resto, a veces te encuentras con buenos colectiveros que te dejan subir, pero muchas veces también te pasa que tenés que pagar el boleto. Claro, está bueno esto que nos estás contando, porque es un tema que se suma a este tema de reclamos. Tomás, yo quiero consultarte sobre, vos nos decías que sos el presidente del Centro de Estudiantes de la Técnica. ¿Cómo es la participación política? ¿Los chicos se interesan? Digo, en las elecciones se ve mucho movimiento político. ¿De parte de las autoridades y de los padres incentivan la participación política de ustedes? Bueno, yo les digo, nosotros en la cooperadora tenemos cuatro padres de alumnos que las conforman, que también hay muchos chicos que le interesa a los estudiantes. Lo que pasa es que como lista la conformamos siete, pero muchos chicos quisieron conformar y son los delegados de los cursos. Cada curso tiene dos delegados que nosotros los llevamos con nosotros a las reuniones y todo, para que nos den su opinión del curso, para que nos expliquen cómo está su situación, lo que piensa cada alumno. Ellos nos dan las ideas o las opiniones que tienen los chicos de cada curso, y así vamos viendo según el apoyo que tenemos y qué les parece la idea, qué podemos ir haciendo. Tomás, ¿cómo es el apoyo, el diálogo y la lucha en conjunta con los docentes ahí en la técnica 1? Bueno, te consultaba de cómo es el diálogo y el apoyo, si es que existe, y la lucha en conjunto con los docentes ahí de la escuela técnica número 1. Bueno, muchos chicos están acá, que vinieron a la protesta, que nos apoyaron esto, también nos apoyaron con el tema de las elecciones, porque nosotros para conformar el centro estudiante tuvimos las elecciones, y siempre hay chicos que en los recreos o cuando nos ven nos proponen ideas que podemos hacer, como por ejemplo ahora queremos colocar las cortinas, ideas para recordar fondos, para poder seguir avanzando como centro estudiante. ¿Y los docentes? Y los docentes también. Hay varios docentes que nos apoyan, que nos han dado ideas. Además, nosotros tenemos una asesora, que es la que nos ayudó a conformar el centro estudiante. Y hay varios docentes que nos ponen ideas, que nos ayudan, que nos han ayudado económicamente como centro estudiante. Porque nosotros en esta protesta trajimos varias banderas. Para hacer las banderas, como centro estudiante no teníamos plata. Y las hicimos con el apoyo del profesor, que nos ayudaron en el taller. Así que sí, hay varios que nos apoyan. Uh-huh. Tomás, bueno, ¿cómo continúa? ¿Ustedes se van a quedar ahí? De ahí nos contaba Leila que tienen previsto reunirse con algún funcionario. Sí. Todavía nosotros nos vamos a quedar acá hasta que ya termine, básicamente. Y no sabemos bien el horario que va a terminar, porque no nos han confirmado, pero nos vamos a quedar hasta que termine. Uh-huh. Somos aproximadamente 5 escuelas. Bien, ¿y tenés idea o tienen alguna idea de quién va a ser el funcionario o los funcionarios con los cuales los van a recibir? No te escucho bien porque tengo la participación. Te preguntaba si tienen idea, les han confirmado qué funcionarios del municipio los van a recibir para atender estos reclamos. No, todavía no salió nadie, estamos esperando a ver si sale alguien. Y por ahora vamos a ir a protestar, a ver qué pasa. Bien. Bien, bueno, nos mantenemos en contacto. Nosotros hasta las 12 del mediodía hacemos el programa. Hasta ese momento vamos a estar ahí comunicándonos con ustedes para ver si es que alguien los ha recibido, y nosotros desde acá, desde la radio, también llamar, hacer un llamado a los funcionarios que se hagan cargo de esta situación y que los reciban y que dejen de manosearlos y de faltarles el respeto, como hacen casi siempre cuando ocurren este tipo de cuestiones, que básicamente los maltratan, en el sentido de decirles una cosa por otra, de no atenderlos, de dejarlos esperando. Sabemos que es una práctica muy habitual en los funcionarios. Esperemos que esta vez los atiendan. Nos mantenemos en contacto a lo largo de la mañana para ver si hay alguna novedad.